Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo se encuentran todas y todos ustedes? Bienvenidas nuevamente a Vida Cotidiana, otro día con la gente. Ya estamos aquí, bueno, muy complacidas como siempre de traerles programas, microprogramas, todo lo que tiene que ver con la vida de las personas en sus comunidades, en sus vivencias diarias. Y tenemos, como siempre, como todos los jueves, a una invitada especial. La invitada del día de hoy es Angie Quiroz Mora. Ella ganó también en el concurso de Mujeres, Vida y Ambiente del 2011 y ganó con una modalidad muy particular que es la pintura, pero ella es poeta también y es muy trabajadora, así que le damos la bienvenida en este primer programa con ella de Vida Cotidiana. Bienvenida, Angie. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que pasemos un ratito maravilloso compartiendo todas las vivencias que tenemos a nivel de cultura en mi comunidad, que es Moravia. Moravia, y tiene una voz así como bastante radiofónica, muy locutora. Qué lindo, Angie. Bueno, muchísimas gracias. Me dices, Lili, ¿en qué momento empezamos a compartirle a nuestros radioyentes? Sí, claro, con mucho gusto. Ya ella está conduciendo también el programa. Qué bueno, Angie. Angie, usted participa en su comunidad, en San Jerónimo de Moravia, de grupos comunitarios de cultura viva comunitaria. Y además de haber sido la ganadora de una pintura que se llama Mujer Sin Rostro, pues hace muchísimas cosas. ¿Me podrías contar quién es Angie para que las mujeres y hombres que nos están escuchando pues sepan de quién estamos hablando? Bueno, para empezar, orgullosamente mujer a la que le tocó nacer en el siglo XX, madre, con una vida llena de retos. La vida de una mujer es fascinante porque desde que estamos pequeñas lo primero que nos hacen es decirnos que tenemos que educarnos, que tenemos que ser independientes por aquello que elijamos a un mal marido, pero bueno, como decía un predicador por ahí, para elegir un mal esposo no hay que estudiar. Entonces, independientemente de si sacas una carrera o no, siempre el riesgo se corre. En buena hora que hay hombres maravillosos, pero siempre es un reto que se asume, y sobre todo cuando te toca el momento de ser mamá, porque aunque vivimos en una cultura donde el hombre por tradición ha sido proveedor, gracias a Dios las mujeres hemos ido independizándonos, hemos ido asumiendo retos, hemos ido desafiándonos a nosotras mismas para romper con todas las tradiciones que nos inculcaron de niñas. Entonces asumimos nuestro papel responsable dentro de la sociedad. Entonces, y Angie, perdona, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es que usted presentó su pintura, porque es una pintura ganadora, con el título Mujer Sin Rostro. Y además en la pintura, si la gente la viera, no se le ve el rostro, se ve una mujer llevando una vasija de barro en la cabeza, como jalando, ¿qué? ¿Agua o algo? Sí, agua. Pero no tiene rostro esta mujer. ¿Qué querías decir con esta pintura así, la mujer sin rostro? Bueno, al pie de la pintura, en la parte que describe la obra, si lo leemos textualmente, dice: me resultó imposible ponerle rostro a ella. Ella es la mujer que representa a todas las mujeres del mundo, de los 5 continentes. No importa con qué color de piel se nazca, las mujeres que trabajan bajo el sol terminan con la piel tostada. Ellas son las heroínas, las que trabajan y caminan para llevar agua y alimento a sus familias. Inevitablemente, cuando hablamos de mujer y cuando hablamos de trabajo, cuando se comparte con mujeres, independientemente de si son indígenas o campesinas, nos encontramos con mujeres con la piel curtida. Es increíble, son mujeres con dulces, pero en su rostro hay siempre como una dureza, como diríamos nosotros, por el trabajo. A veces su piel resulta quemada. Decir que vamos a poner una expresión de alegría o de tristeza es imposible. Decimos que vamos a poner unas facciones refinadas o toscas de campesina, de indígena, también es imposible, porque se puede ser blanca, rubia, de ojos verdes, lo que sea, la mujer es trabajadora. Hace mucho tiempo leí que en África hay mujeres que se levantan en la madrugada y tienen que caminar 4 kilómetros al día. 4 kilómetros de madrugada, primero para llevar la ropa y lavarla hasta esos lugares. Regresan a sus casas, dejan la ropa y luego regresan a recoger agua para dejarle a sus familias para luego ir y dedicarse a labores de agricultura. Imagínese, está usted aquí en Vida Cotidiana, donde hoy tenemos una invitada muy especial, ya la escucharon, Angie. Ella se llama Angélica Quiroz Mora, pero le gusta que le digan Angie, y con ella vamos a seguir hablando todo el resto del programa, así que quédese, después de estos mensajes continuamos con ustedes. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida Cotidiana, otro día con la gente. De nuevo aquí en Vida Cotidiana. Gracias por compartir con nosotras esta linda tarde. Y Angie es una de las ganadoras del concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios. Pero además de ser ganadora, como les comentaba al principio del programa, ella trabaja mucho en la comunidad, en la parte de cultura viva comunitaria. Para muchas personas que nos están escuchando, pues este término de cultura viva comunitaria tal vez les parezca un poco extraño, pero ella nos va a explicar de qué se trata porque realmente lo vivimos. Angie, usted ahí en San Jerónimo de Moravia tiene mucha participación con esto de la cultura viva comunitaria. Bueno, para ser sincera, propiamente en mi comunidad no. Cuando comencé a incorporarme en los trabajos de comunidad fue en San Jerónimo, en la Trinidad de Moravia, con un grupo de señoras de la tercera edad que se reunían a pintar, a bordar, y con una profesora del IPEC, con la que trabajaba de manera conjunta, Asociación de Desarrollo y APEC, nos mandaron a una profesora que daba cursos de bordado específicamente, y se comenzaron a incorporar mujeres. Yo comencé a participar como miembro, que asistía una vez por semana. Pero teníamos como costumbre que cada vez que se iniciaba la lección, leíamos una reflexión. Yo tengo experiencia en talleres con niños y adolescentes en tema de autoestima, sexualidad, y pasé por diferentes ciclos en lo que fue empoderamiento de mujeres. Entonces, aprovechando que nos reuníamos, se trató de dar diferentes enfoques a través del autorrespeto, a través de manejo de límites, y una vez por semana comentábamos cada uno de esos temas. A través de una compañera que estaba en este lugar, me refirió a una asociación que trabajaba con mujeres en diferentes comunidades. Entonces me llevaban como invitadas a Escuela para Padres, y así me fui abriendo un espacio que de hecho si alguien en la comunidad desea llevarme como invitada, impartir una charla, con muchísimo gusto, ¿verdad? Trabajo con mujeres. La maestra de mi hija en San Jerónimo, Yendri Saborío, tenía un grupo de sexto año, entonces a veces teníamos esos problemitas de conducta propios de los niños que van pasando de la niñez a la adolescencia, a veces no sabíamos cómo manejarlos en un momento determinado, iniciando sexto grado. Les propuse la idea de incorporar una dinámica de talleres. Los niños recibían clases de agricultura, pero esta no siempre se aprovechaba. Entonces, una lección por semana decidimos aprovechar ese espacio de agricultura a taller. ¿Taller de qué? Taller, bueno, le decíamos taller, pero tocábamos diferentes temas porque empecé a tratarlo con los niños, que ellos eran los que iban a decirme los temas que íbamos a tratar. Entonces no olvido que lo primero que tratamos fue el tema de discapacidad. Entonces les llevé una presentación en la computadora muy bonita, en PowerPoint, sobre la vida de Oscar Pistorius, que es un un sudafricano que nació con las dos piernas, pero que a la edad de 6 meses presentó unos tumores y a la edad de 2 años tuvieron que amputarle las piernas. Y él es una persona que con prótesis ha corrido en campeón olímpico de Olimpiadas Especiales, pero tiene unos récords similares a los de las personas que no tienen discapacidad. Oscar Pistorius, entre sus frases más célebres, dice que la discapacidad no es física, que es espiritual la mayor, porque los seres humanos somos discapacitados emocionalmente, y que ese es el reto que tenemos que asumir. Entonces, a partir de esa presentación, comencé a tratar con los niños lo que era la discapacidad emocional. Empoderarnos de que todo lo podemos y que tenemos que esforzarnos para lograr los objetivos que nos propuestos. Y estos talleres que son como de la educación no formal, pero sin embargo también en las escuelas y en los colegios, uno ve a profesoras y profesores que quieren inculcar en los niños y en los adolescentes nuevos valores, como es el caso justamente de una de las ganadoras del concurso, que hoy quería presentarla también, que es un testimonio que se llama El Canto de las Chicharras. Este testimonio es de Verónica Nolvia Recinos, ella es ganadora de Honduras, y ella cuenta su experiencia de educación con los estudiantes y las estudiantes, y cómo les está enseñando un poco a amar la vida. Así que escuchemos a Verónica en su testimonio. Vida cotidiana, otro día con la gente. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos El Canto de las Chicharras. Jugaba en el patio de la casa. El tiempo pasaba lindo, mientras al fondo las chicharras cantaban y olía tierra. Era nuestro mundo. A veces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para que nuestro ambiente no se contamine? Quiero dar mi testimonio desde mi espacio de educadora. ¿Qué es amar a la vida, profe? ¿Conocen las chicharras? Nombres. ¿Conocen los guasalos, los tepescuintles, las iguanas, las mantis? Hombre, profe, ¿qué es eso? ¿Un trabalenguas o nos está poniendo apodos? No es broma. ¿Ustedes saben que las esperanzas o saltamontes aparecían antes en Navidad? ¿Esperanzas? Sí, esperanzas o saltamontes o chapulines. Depende del lugar, así se les llama. ¿Y sabían que las chicharras cantan en verano y solo tienen un mes de vida porque explotan y mueren con las primeras lluvias? No sabía. ¿Alguien ha visto alguna chicharra? No, yo nunca. Bueno, pues aunque las escuchemos cantar, son muy difíciles de ver. Se pegan a los árboles y se confunden con la corteza. Cuando cantan, las alitas se mueven y solo así se pueden ver. En serio, con las nunca las había visto. Profe. Sí, Jennifer. Se le olvidó los ronrones. Esos me dan escalofríos tocarlos. Uy, las patitas se quedan pegadas a las manos cuando los agarro. Claro, se me habían olvidado. En mi infancia,

El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Aquí regresamos de haber escuchado el testimonio de la ganadora del concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios, Verónica Recinos de Honduras. Les estamos compartiendo también, aquí estamos compartiendo con Angie Quiroz, también otra ganadora de Costa Rica. Y les habla Liliana León, que no me presenté al principio, pero que estamos aquí todos los jueves esperando que les esté gustando el programa del día de hoy. Y con Angie, ahora extra micrófono, mientras escuchábamos el testimonio de Verónica de Honduras, comentábamos la importancia de poder trabajar con jóvenes, con niños y niñas, diferentes tipos de expresiones culturales, talleres, dinámicas diferentes para crear nuevos valores. Y es justamente lo que Angie Quiroz hace en su comunidad. Angie, estás participando de organizaciones también, como a SODEMO, que es la Asociación de Desarrollo Comunal, ¿cómo era? Comunal es, de Moravia. Sí, no. De Cultura de Moravia. Es ASO de CUMO, ASO que de CUMO. Es Asociación de Desarrollo Específica Cultural de Moravia. Ajá. Hace 2 años aproximadamente, un grupo de personas se unen, ¿verdad?, conscientes de todos los problemas de la sociedad costarricense y en nuestra comunidad específicamente, en afán de apoyar e incentivar a gestiones que van encauzadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón de Moravia, es que surge la necesidad de formar una organización cultural que reuniera a todos los actores sociales y culturales y ofreciera a los habitantes del cantón espacios de recreación para permitir el desarrollo de habilidades físicas y espirituales, que son a los que todo ser humano pues tiene derecho. Volvemos que si uno desea cambiar el mundo, es mucho más fácil comenzar por los niños, porque ellos son los que van creciendo y los que van cambiando. A veces para los adultos, cuando les hablamos de reciclaje, dicen, ay no, es que mire, yo ya estoy acostumbrada a agarrar todo y ponerlo en una bolsa. Eso de manejo de desechos sólidos, eso no es para mí, ¿verdad? Pero cuando le hablamos a un niño de las R's, de reciclar, de reutilizar, el niño va y lo hace, ¿verdad? Y todo comienza por ahí, ¿verdad? Hay que trabajar con los niños. Niños y niñas. Y niños y niñas, claro que sí. Sí. Y ahora, más niñas que niños nacen en nuestro país y en el mundo. Pues resulta que a partir de eso no ve los resultados a tan corto plazo. Yo te contaba hace un ratito cuando comenzamos a trabajar en la escuela y bueno, con el apoyo de la niña Gendry y la directora doña Rosa, que ella siempre, bueno, me abrieron las puertas y me permitieron compartir con los niños, veíamos los resultados tan rápido en su comportamiento, en los cambios, cuando hablábamos de del respeto entre los niños y niñas, cuando hablábamos del respeto hacia los adultos, el respeto hacia sí mismos, y lográbamos ver los cambios positivos en su conducta. Todo ese tipo de experiencias son las que nos motivan a seguir trabajando. A diferencia, cuando uno trabaja con grupos de mujeres, nos damos cuenta que es más difícil, porque a veces tenemos como que casi que ir más directas y decir, bueno, chicas, llegó el momento de resetear esa computadora, ese CD que nos pusieron cuando éramos niñas a este rato. Aquí vamos para adelante. Aquí vamos a poner este cerebrito con otro tipo de información. Es que nosotras y nosotros también tenemos ya esa información. En cambio, las niñas y los niños apenas están absorbiendo, son unas esponjas, ¿no? Y esa es la alerta. Cuando los adultos comenzamos a ver a los niños como esas paginitas en blanco y vamos con sumo cuidado tratando de que todas las impresiones que pongamos en ellas sean favorables y positivas. Entonces vamos a ver resultados y a corto plazo, no vamos a tener que esperar. Tenemos una generación maravillosa de niños y adolescentes y tenemos que confiar en ellos y darles herramientas para que ellos aprendan otro tipo de cosas. Cuando uno ve que en este país los parques están abarrotados de adolescentes que por alguna razón no desean estar en sus casas y que están ahí nada más viendo la vida pasar, pero cuando alguien llega y dice, vea chicos, hay una señora que está en el salón comunal dando clases de pintura, mire, no es una cuestión de recursos, con los ahorros hay lo que se ahorran de colegio, o hablen con sus papás porque a muy bajo precio hay clases de música, tienen algún instrumento por ahí viejo en la casa, vengan, tráiganlos. Y cuando tratamos de encauzarlos hacia cosas positivas y decimos, bueno, nuestro punto de reunión ahora va a ser un salón comunal, vale la pena entonces. Y ese es el salón comunal de Moravia, o cuál bueno, ahora lo que es, bueno, de San Jerónimo, hay unas clasecitas ahí de baile, pero no es tanto en mi comunidad. La Asociación de Moravia de Cultura lo hace en el salón comunal que está ubicado en Jardines de Moravia. Las clases de música, las reuniones se llevan a cabo porque es muy céntrico, ¿verdad? Está en el centro de Moravia, está muy cerca del Palí en San Blas. Entonces a las personas les permite, de todos los lugares aledaños, pues unírsenos, ¿verdad? Y ustedes están recuperando parques, plazas, salones comunales, porque esa es tal vez como la característica de esta nueva, digamos, terminología de la cultura viva comunitaria. Bueno, sí, de hecho es la idea, en la Asociación de Desarrollo propiamente de mi comunidad de Moravia, hay personas interesadas en ello. De hecho, uno ve todos los esfuerzos que han puesto. Hay una señora, doña Ani, que ella, el parquecito estaba ahí todo feo, ¿verdad? Y ella comenzó a pintar los pollitos del parque, ya una banquita pintada, incentivó a otras personas a unírsele. Había un salón que en principio se iba a utilizar como biblioteca y estaba abandonado, y más bien era un lugar de reunión para delincuentes de otras comunidades que venían a fumar y a romper vidrios y a destruir. Y ella, con la ayuda de otras personas, pero principalmente ella, fue la persona que se encargó en principio de poner toda su energía para rescatar el parque. Entonces ya hubo un grupo de personas que se unió y ahora hay un grupo que vela por el bienestar y el ornato del parque, por la seguridad, porque el hecho de saber que lo que iba a ser una biblioteca que estaba en abandono, ahora se convirtió en un taller donde se le dan clases de pintura y artesanías a las personas, hombres y mujeres de nuestra comunidad, pero principalmente a las mujeres, es un honor, ¿verdad? Más otros esfuerzos que hace la Asociación de Desarrollo. Y todo esto para que no hayan niños ni niñas en la calle, como dice una canción de Mercedes Sosa, anda un niño en la calle y no siempre anda en buenos pasos, y eso es lo que quisiéramos evitar, que si los niños están en las plazas y en las calles, sea de forma constructiva, que estén bien y que se expresen en cultura, una cultura viva comunitaria. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece,

el único cambio. Las montañas no se ven más. Es Juanito y el vertedero. Juanito, ofuscado por la luna, sueña. Cierra los ojos y sueña con la verde inmensidad. Siente el cosquilleo del trigal. Trigal que ríe a carcajadas por el toque del viento. Sueña hambriento. Sueña, niño de piel y huesos. Espera ver lo que no conoces, lo que anhelas, lo que sueñas, Juanito. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2011. Una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, nos ha quedado el corazón como hecho un puño, Angie, después de escuchar esta poesía de Virginia Cristina Gramajo Flores de Quetzaltenango, México. Es también una de las ganadoras del concurso de Mujeres, Vida y Ambiente del año 2011. Y vemos que hay una realidad, como dice también Mercedes Sosa en su canción. Hay niños en la calle, jóvenes en la calle, que no sabemos realmente qué están haciendo, qué está pasando. Y también las organizaciones se enfrentan a realidades en sus comunidades. Es interesante. Qué bueno sería que cada una de las personas, o al menos en grupo, pudiesen tener un ejemplar de los resultados de obras ganadoras del concurso Vida y Ambiente. Si vemos cada una y leemos cada uno de los testimonios, nos damos cuenta que definitivamente hay un común denominador en todas las obras. Y es el reto que tiene que enfrentar cada uno de los grupos en diversos lugares del mundo, porque es en diferentes lugares, lo que nos cuentan ocurre en diferentes lugares de nuestra querida América. Es la realidad la misma en Latinoamérica. Siempre va a haber gente que va a poner obstáculos para que se puedan realizar los sueños de otras personas. Lo digo porque para las personas que son dirigentes comunales, saben que pueden empezar con muchísima energía un proyecto, pero van a tener que asumir una serie de retos, y a veces en esa lucha constante la gente termina cansada. Agotada. Sí. Y es impresionante porque, digamos, por ejemplo, una asociación de desarrollo. Empieza la gente con muchísima energía y quiere cambiar muchas cosas, y de un momento a otro dicen, bueno, pero es que solo tropiezo, y terminan desistiendo. Que hay que tener permisos para todo. Te contaba, Lili, que en la mañana tuve la oportunidad de hablar con doña María Quesada, que es la presidenta de la Asociación Cultural de Moravia, y me decía, Angie, qué triste. Querían dar clases de cultura a los niños del Sensinay, y eso quedó por ahí dormido porque se necesita un permiso de salud, independientemente de si lo tramita una asociación o una persona física. Eso requiere presentar documentación, pagar por el permiso de salud en algo tan básico como dar una clase de baile a unos niños. Entonces, qué difícil, porque a veces la gente se cansa. Ajá. Hay otro grupo que persiste, pero somos seres humanos, y cuando tenemos que enfrentar retos tan absurdos que uno dice, pero ¿cómo es posible? Debería haber una mejor unión entre el Ministerio de Salud, la municipalidad y la asociación específica que quiere llevar a cabo el proyecto. Pero bueno, eso no significa que no se van a ver las cosas buenas que hay, porque también a través de la asociación se han logrado varias cosas, como por ejemplo dar clases, porque a partir de este año se inicia con una escuela de música que también va a funcionar en el salón en Jardines de Moravia, ¿verdad? De la asociación, y a muy bajos precios, con una matrícula anual de 10,000 colones, por ejemplo, y una mensualidad similar, trabajando de manera conjunta con la Universidad de Costa Rica, que va a enviar estudiantes de la carrera de música a hacer su TCU a las comunidades y aprovechamos, ¿verdad?, para pagarle al profesional para que se desplace hasta la comunidad, y los beneficiados van a ser los jóvenes, niños, adultos mayores y toda persona, hombre o mujer de la zona que quiera cultivar su arte musical. Y como que este año también se habla mucho de lo que veníamos conversando, de la cultura viva comunitaria. He estado leyendo de que hay ya, digamos, a nivel internacional, foros sobre este tema, porque lo que se trata es de que despertemos a nivel de las comunidades en todo tipo de expresiones culturales, porque pensamos nada más que cultura es solamente como ir al Teatro Nacional o ver una obra de pintura en quién sabe dónde, y no... Sí. Y no pensamos que desde la misma comunidad surge la cultura, cultura viva. Cuando es, y es más allá, es como más personalizado. ¿Qué razón tienes? Mucha gente dice, bueno, sí, es que hay que ir a una galería para disfrutar de lo que es cultura. Vamos a la escuela y vemos un mural o vemos un graffiti en una... Eso es cultura. Porque si lo ponemos, si nos vamos a los orígenes del concepto, cultura es todo. Es la forma de vida, es toda esa evolución que ha tenido un determinado pueblo en su forma de vestir, en las comidas. Cuando hablamos de preservar la cultura, hablamos de todo ese conjunto de tradiciones que nos heredaron nuestros abuelos, la forma en la que se siembra, la forma en la que cocinamos, la forma en la que nos expresamos. Es un término muy rico, y de hecho, ahora que lo vemos en este año, de lo que me decías, ¿verdad?, retomando el tema, cuando yo pienso que desde mi propio hogar yo vivo la cultura como con una sana con un sano manejo de los desechos sólidos, ya ahí estamos hablando de cultura. ¿Por qué? Porque yo estoy fomentando una nueva forma de vivir, lo estoy poniendo en práctica, la forma, lo que canto, lo que recito, el coqueteo, todo eso es cultura. Y cuando yo tomo conciencia de eso, y entonces, pero de verdad tomo conciencia y asumo responsabilidad, me doy cuenta que yo soy parte importante en esa manera en la que la cultura se vive. Bueno, y que también lo vives de verdad, porque al ser poeta, escribiste una poesía también para el concurso de mujeres, esa linda pintura que hiciste. ¿Eres pintora de profesión, o cómo fue que creaste esa pintura? ¿Cómo aprendiste a hacer la pintura? El arte es... viene ya con el ser humano. Desde que el niño está pequeño y agarra el lápiz labial de la mamá y raya la pared, es una forma de expresión. Todos los seres humanos tenemos esa disposición para pintar y para dibujar. Todos lo tenemos dormido. Es impresionante, pero cuando vemos a una persona hablar por teléfono y tiene un lápiz y un papel, es increíble todas las cosas que hace y los dibujos que hace y está conversando, y es algo natural del ser humano. La pintura para mí es un pasatiempo. Uh-huh. El escribir poesía, pues también yo creo que desde la niñez todos de una u otra manera nos identificamos con el escribir en la adolescencia, las cartas románticas, y luego vamos creciendo y vamos tomando conciencia de todo el mundo que nos rodea, y cuando no tenemos a quien expresárselo, pues qué mejor que un compañero de lápiz y una amiga que es la hoja de papel para poder plasmar todo lo que se lleva por dentro. Entonces, ¿sí crees que valió la pena participar en el concurso? Ah, yo creo que ha sido una experiencia, estoy segura que ha sido una experiencia maravillosa. De hecho, yo en lo personal estoy haciendo planes para formar y capacitar a mujeres de todo el país para que para el próximo concurso estén preparadas y tengamos una convocatoria mayor que la que tuvimos en el año 2011. Si me lo permites, Lili, me encantaría colaborarte con eso y seguir dando talleres para que las mujeres se conozcan a sí mismas y tengan seguridad para poder expresar todo lo que desean al resto de personas. Ay, te agradezco mucho, Angie, y muchas gracias también por estar compartiendo toda esa experiencia maravillosa que tienes en tu comunidad. Y justamente esa es la canción que queríamos encontrar, como dice Filio, Alejandro Filio de México, que una canción maravillosa que él compuso, es la canción que nosotras queríamos escuchar. Encontré la canción que buscaba, la que anduvo debajo del piano, la que nunca se fue, la de aroma a mujer y verano. Encontré la canción compañera, la que no se dará por vencida, la que nadie entendió, la que no se vendió a una mentira, la que suele esperar a su amor, la que nunca recibe una flor de otra mano. Encontré la canción, ¿o es acaso que ella a mí me encontró en su camino para darme la voz, componiendo entre dos un destino? Encontré la canción que faltaba, la que exige respeto y congruencia, la que va al corazón, la que no se quedó en complacencia, la que suele esperar a su amor, la que nunca recibe una flor de otra mano. Oh, oh, oh. Esperar a su amor, la que nunca recibe una flor de otra mano. Oh, oh, oh. Urbireo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes, muy complacidas de que estén acompañados. También nosotras aquí por Angie Quiroz Mora de Moravia, es una de las ganadoras del concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios. Y ya para ir finalizando el programa, estábamos comentando, bueno, que todas las comunidades, en todas las comunidades hay espacios de cultura, de expresión, y lo tiene también Moravia. Y ella nos quiere invitar a varias actividades que están promocionando para que se inscriban los jóvenes, los muchachos, ahora que están ya iniciando las clases, que están muy entusiasmados para empezar nuevas formaciones. Bueno, están invitadas todas las personas del país. Tengo la suerte que ahora que estamos unidos en la Asociación de Desarrollo Cultural de Moravia, tenemos la oportunidad de ofrecerles a las personas una academia de música, que es la Escuela Integral de Música. Tenemos al profesor José Ricardo Benavides. El número de teléfono es el 32-89-96, para las personas que estén interesadas en música. Y hay una señora que se llama María. Tenemos que volver a repetir el teléfono, porque a veces no lo tomamos tan fácil. ¿Cuál es el teléfono y el nombre del señor? Don José Ricardo Benavides es profesor de música. El número de teléfono es el 8823-2896. Tenemos a la señora Marilis Castro, que vive en la Trinidad de Moravia. Ella da clases de pintura en cerámica y la pueden localizar en el número 8833-4621. Y especialmente 8833-4321, Marilis Castro. Y especialmente me gustaría invitarlos a un taller de teatro que está formando el señor Fernando Fernández Rodríguez. Él trabaja en cultura y es hijo del señor Zoilo Peñaranda, que fue actor costarricense. Él trabajó en el Fogón de Doña Chinda y el Barbero de la Villa, y su hijo hace un programa que se llama La Pulpería, que se transmite en un canal cultural del país. Entonces él está abriendo un grupo de teatro para los jóvenes y adultos, señoras y señores de cualquier edad, niños y niñas que quieran participar. El número de él es el 89-25-85-11. Y 89-25-85-11. Y si no, pues pueden llamar al Centro de Comunicación Voces Nuestras, 22-24-8641. Con mucho gusto les daríamos todas estas informaciones que nos está dando Angie Quiroz aquí el día de hoy. Aquí llaman a la radio y la radio nos comunica a nosotras también. Y bueno, ya saben que a mí me pueden localizar, ¿verdad? A través de la Fundación Voces Nuestras, pero de todas maneras les voy a dejar un número de teléfono por si están interesados en algún taller de autoestima, sexualidad, para mujeres principalmente, que es con lo que trabajo, niños y jóvenes. Mi número es el 8790-6840, y si me invitan a alguna de las comunidades y hacemos un grupo de mujeres, pues con muchísimo gusto, allí voy a estar. Muchísimas gracias. Bueno, Angie, bueno, ha sido pues muy, especial para nosotras aquí en Vida Cotidiana tenerte, y sobre todo que compartieras todo el trabajo que estás haciendo en la comunidad. Ya nos tenemos que despedir porque así es el tiempo en la radio, pero estamos muy complacidas de haber presentado los testimonios el día de hoy y estar contigo. Muchísimas gracias, Lili, para mí ha sido un placer, de verdad, cuando quieras. Bueno, qué trabajo más maravilloso, y te felicito por todo lo que has hecho, por todos los avances que ha tenido la fundación. Muchísimas gracias. Más bien, gracias a Angie por haber aceptado nuestra invitación, y también estamos agradeciendo a Roy Valerio, que siempre está aquí con nosotros en los controles, y a usted principalmente, que está escuchando jueves a jueves nuestro programa aquí en la Hora de los Movimientos Sociales, Vida Cotidiana. Les habló Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras y Angie Quiroz para servirles. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes y feliz tarde. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.